es verte, verte, venir. Y todo lo que quiero es verte, verte, verte, venir. Y todo lo que quiero es verte, verte, verte, venir. Y todo lo que quiero es verte, verte, verte, venir. Ah. Gracias Calaverama, gracias Diana por operarnos. Gracias, gracias, gracias por tanto, perdón por el gran poco que haces como esto. Sácame el aire. ¿Segura que tiene el jueguito? ¿Estás jugando al Mario Bros? Ok. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva.